Bueno, estamos estudiando los atributos comunicables de Dios, ¿verdad? Estamos viendo los atributos de Dios, características de Dios, una descripción de Dios y hemos dividido los atributos de Dios en dos categorías. Podríamos haberlos dividido en otras categorías, grupos grandes, pero yo escogí esos dos porque atributos comunicables, atributos incomunicables. Los incomunicables quiere decir que hay ciertas características o atributos de Dios que Él no comparte con nosotros, puesto que Él es Dios, es único y simplemente va a haber cosas en su personalidad que no vamos a ver en ningún otro ser, porque Él es único. Sin embargo, puesto que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, va a haber cosas que podemos ver en nosotros que son un reflejo de cómo es nuestro Dios, y esos son los atributos comunicables, los atributos que Dios ha comunicado con nosotros, ha compartido con nosotros. Y aunque no he dividido estos atributos comunicables en categorías, los hemos visto como en dos grupos, ¿verdad? Como los que son más negativos que positivos, con su santidad, su justicia y su ira, y por eso ya como que uno dice, quiero ser salvo, ¿verdad? Y luego, pues hace 8 días dedicamos todo nuestro tiempo para hablar del amor de Dios, porque el amor de Dios es tan grande para nosotros, de cómo es que no vamos a tomar un tiempo y dedicar un servicio entero a lo que es nuestro Dios, y Dios es amor. Y hoy, pues yo quiero terminar nuestro estudio de los atributos de Dios, no de la teología, porque vamos a seguir con esta serie por unos 4 o 5 años. un tiempo. Y es que vamos a terminar los atributos de Dios, viendo unos cuantos atributos comunicables de Dios. Yo tengo varios, yo no sé si vamos a ver todos los que tengo aquí apuntados en mis notas, porque también tenemos varios versículos. A veces como trato de limitar los versículos que vemos, porque si vamos de un lado al otro no podemos, nos perdimos un poco. Pero esta mañana yo creo que va a ser importante en lo que vamos a ver varios aspectos de Dios, ver esos aspectos en la escritura y contemplar lo que esto implica para nosotros. Porque si estamos estudiando los atributos comunicables de Dios, son cosas que Él ha comunicado con nosotros, son cosas que Él espera ver en nuestras vidas. Y lo primero que quiero que vean acerca de nuestro Dios es que Dios es bueno. Ese es el primer atributo comunicable que vamos a ver esta mañana. La bondad de Dios. Dios es bueno. Su bondad. Lucas 18, 19, para los que no están en Proverbios 32. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Hablamos nosotros mucho pero esa persona es muy buena gente. Pero ese es un buen hombre. Y entendemos el contexto en el cual estamos usando ese término, y está bien hablar de alguien que se comporta bien, que tiene buena moral o que tiene, buen carácter. Entonces es buena gente. Pero cuando hablamos de bueno, honestamente hablamos de bueno, es bueno, y bueno es bueno, es blanco. ¿Me entiendes? Blanco, negro, bueno es blanco, malo es negro. Blanco o negro. Y no hay ni una mancha en el carácter de Dios. No hay ninguna tinieblas en Él. Dios es bueno y no hay malo en Él. Vea, todo lo que Dios es, todo. Todo lo que Dios es en su ser, todo lo que Él hace, es bueno. Es bueno, es digno de aprobación, es agradable, es perfecto. Dios es bueno. Vea, dos aspectos de esto. En el carácter de Dios, en lo que Él es como un ser, esta bondad se manifiesta en su santidad. Es lo que vimos hace 22 días en su santidad. Es que Él está completamente separado de lo malo, completamente separado y dedicado a lo bueno. Es totalmente bueno, no hay nada malo en Él. Y eso en sí es algo increíble, esto en sí es algo bueno. En la conducta, la bondad de Dios se manifiesta en su amor. Porque Él es bueno y procura siempre, procura activamente lo bueno para nosotros. Eso también es muy bueno. Y es por esto que cuando hablamos de la voluntad de Dios, a veces creo que A veces cuando nos quejamos, ¿ok? Y yo me pongo primero en la fila de los que quejan, ¿ok? Porque cuando yo, es que a veces predico allá en la Avenida Central, ustedes saben, en ese cruce, donde ponen el rótulo y llegan los de Canal 11 con quéjese aquí. Y yo digo, pues, yo me pongo primero en la fila. Es que quejas, yo tengo quejas. ¿Entiendes? De tráfico, de gente, de todo, yo tengo quejas. Pero honestamente, yo soy hijo de Dios, yo estoy viviendo en la pura voluntad de Dios, o por lo menos este es mi deseo. Yo quiero vivir en la voluntad de Dios, yo quiero vivir con mi Dios. Entonces en esto, ¿sabe? No hay nada malo. No hay nada malo en la voluntad de Dios. Ustedes que tienen algunos versículos memorizados, o por el ejercicio siempre de memorizar versículos, o simplemente por la lectura, en Romanos 12, 2 es lo que vemos, que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Él es bueno, todo lo que Él hace es bueno. Entonces su voluntad, toda su voluntad es buena. No hay nada malo en la voluntad de Dios. Usted dice, ay, pero si yo me convierto al cristianismo, ya no puedo tener, ya no puedo hacer, ya no puedo. Y uno saca una lista de las cosas de que, ya, como ser cristiano, yo estoy, ya no puedo divertirme. Pero usted no entiende. No, todo lo bueno está dentro de la voluntad de Dios. No hay nada malo en la voluntad de Dios. No hay nada malo en obedecer a la palabra de Dios. No hay nada malo en dejar que la palabra de Dios sea su guía para toda decisión en su vida. Nada malo en esto. Nada malo. Usted no puede equivocarse obedeciendo a la palabra de Dios. Usted no puede equivocarse procurando vivir conforme a la voluntad de Dios. No puede equivocarse. Y si es incómodo, es incómodo. Eso no quiere decir que no sea bueno. La voluntad de Dios siempre es buena. Siempre. Siempre. No hay nada malo en seguir a Dios. No hay nada malo en cumplir con su perfecta voluntad. Entonces vea, debido a esto, debido a que Dios es bueno, debido a que todo lo que Él hace es bueno, nosotros podemos y debemos darle gracias en todo. En todo. Y tengo tres ejemplos. ¿Cuántas veces hemos cometido errores? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios? Tal vez una decisión de repente, ¿me entiende? Y uno entra en la casa y ya sabe lo que no debe hacer o lo que no debe decir y se le sale. O a veces son decisiones bien pensadas y luego tomamos la decisión y vienen las consecuencias y ya nos damos cuenta. Híjole, metí la pata. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Aún siendo creyentes en la Biblia, siendo cristianos, y nos equivocamos, pues yo quiero que ustedes sepan, Romanos 8:28 le asegura que Dios es tan bueno en todo lo que Él es, Dios es tan bueno en todo lo que Él hace, que la promesa de Dios es que todo le va a ayudar a bien. Todo. Sus equivocaciones, las buenas decisiones que toma, todo le va a ayudar bien. Eso no es una excusa ni una licencia para meter la pata. Uno dice, entonces si peco, Dios va a usarlo para mi bien. ¡Qué dicha! Bueno, qué tergiversación de la escritura. Alguien debe pegarle en la cabeza con una pala. No es una licencia, es esto de que nosotros que queremos, porque somos nacidos de nuevo, tenemos un nuevo corazón, nuevos deseos y queremos servir a nuestro Dios, pero nos vamos a equivocar. Y cuando nos equivocamos, yo no quiero que usted crea que Dios como que se molesta y dice, pero ¿cuántas veces tengo que enseñarle ese hombre? Como si fuera como un padre terrenal. Que yo no sé cómo es como usted como padre, yo soy el cuadro perfecto de Dios, tan lleno de amor con mis niños. ¿Por qué se ríen? Pero Dios no es así. Vea, tan bueno que es, aún usa nuestras equivocaciones para lograr nuestro bien. Lo usa todo, tanto lo bueno como lo malo, para que crezcamos en Cristo. Dios es bueno. Es bueno servirle a Dios. Y la segunda cosa que quiero decirle es que recuerde, ok, busque este versículo, Mateo 7, siempre es de, en los evangelios. Mateo 7, 11. Recuerde también lo que vimos en nuestro estudio de la santidad, justicia, la ira de Dios, que Cristo ya tomó toda la ira que Dios tiene para nosotros. Es que Cristo en la cruz ya sufrió todo el castigo, toda la ira de Dios que nosotros merecemos siendo los pecadores. Y por esto, los que estamos en Cristo, los cristianos, nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre. Okay, el que no tiene a Cristo no tiene al Padre. El único camino al Padre es Cristo Jesús. Entonces, no podemos decir que, hey, hermano, todos somos hermanos y que Dios Padre de todos, ¿cómo es que Dios Padre va a mandar a uno de sus hijos al infierno? No, Dios Padre no manda a ninguno de sus hijos al infierno. Dios manda a los hijos del diablo al infierno porque ahí es donde va a vivir el diablo. Entonces, que viven con su papi. ¿Entiende? Juan 8:44. Hijos del diablo son los que no tienen a Cristo Jesús. Bueno, pero hablando de nosotros los cristianos, vea, nuestro Padre Celestial es el Padre Perfecto. Y el Padre Perfecto es bueno. El Padre Perfecto y bueno siempre quiere y siempre procura nuestro bienestar. Siempre. Mateo 7:11. Pues si vosotros, dice Cristo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, obviamente no estamos hablando de pedirle un Mercedes Benz y guardaespaldas y pasión por el dinero, ¿me entiende? No estamos hablando de esto. Es que no vamos a dejar ese asunto ya por un rato, ¿verdad? Eso sirve para mucho, lo siento mucho, eso sirve, es buenísimo, pero buenísimo. Ahí está el buzón de ofrendas, entonces, solo para recordarles que no, nuestro Padre sabe lo bueno que nosotros necesitamos. Ok, si usted tiene un niño y usted dice, hey, niño, ¿qué es lo que usted quiere? Él dice, bueno, helados, papitas, tal vez una hamburguesa, luego confites y palomitas, si quiere ir al cine. Y si usted le da y le da y le da al niño todo lo que quiere, ¿qué es lo que tiene? Niño consentido y regordito, que perezoso y suave, que no hace nada sino sentarse frente a la tele. Okay. Nuestro Padre Celestial no es así. Él nos da todo lo bueno. Y todo lo bueno no es siempre confites y palomitas y helados y hamburguesas y pizza, ¿me entiende? No es así. Lo bueno para nosotros a veces es algo difícil. Y el Padre sabe. Y nosotros cuando estamos andando con Dios en la palabra de Dios, nosotros nos enteramos de cuál es la voluntad de Dios. Entonces pedimos según la voluntad de Dios. Okay, como ustedes, los muy espirituales, que oran, Dios, por favor, enséñeme paciencia. Okay, ya aprendí la lección. Yo no oro así. Hey, Dios, deme paciencia. Enséñeme jamás. Ya no, ¿me entiende? Lo va a poner en situaciones en donde usted va a tener que ejercer la paciencia. No. No, yo soy cristiano de microondas. No, démela. Ya quiero la paciencia. Muy paciente, ¿verdad? Todavía Dios no ha hecho la obra, ¿eh? ¿Eh? ¿Ah? Y yo soy el pastor. ¿Qué tal el rebaño, las ovejas? El estado de la iglesia hoy en día. Pero vea, Dios quiere darle lo bueno porque Dios es bueno, es buen padre. Y lo bueno no es siempre lo que usted quiere, es lo que usted necesita para llegar a ser como Cristo. Pero téngalo por seguro, que Dios es su padre. Y Él es bueno y perfecto. Y eso me lleva a la tercera cosa que quiero decir en ese contexto de que podemos y debemos darle gracias a Dios en todo porque Él es bueno y nos cuida, su voluntad es perfecta y buena. Aun cuando Dios, nuestro Padre, tiene que castigarnos, Él no lo hace porque está enojado. Entienda esto, cristiano. Yo sé que a veces caemos en la costumbre de hablar más de la justicia de Dios y la santidad de Dios y la ira de Dios, porque hemos pasado mucho tiempo en las calles en estos años y ese es el mensaje para el inconverso. Bueno, es la mitad del mensaje, la otra mitad es el amor de Dios y lo que Cristo hizo en la cruz. Pero para nosotros tenemos que entender que Dios no está enojado con nosotros. Dios no tiene ira con nosotros. para nosotros. Cristo ya llevó todo esto en la cruz. Cuando Dios tiene que castigarnos, no es como con enojo, no lo hace por molestia, no lo hace por ira, porque como dije, Cristo ya nos salvó de todo eso. Dios castiga debido a que Él es bueno, debido a que Él nos ama, debido a que Él quiere lo mejor para nosotros. Dios no es, tenemos que entender esto, porque nosotros, ninguno de nosotros, hemos tenido un padre perfecto aquí en esta tierra. Mi padre no era perfecto, ni mi padrastro. ¿Me entienden? Yo no soy un padre perfecto y mis niños van a tener que aprender eso de su padre celestial. Entonces Dios no es como los padres terrenales. Dios no se enoja en ira contra sus hijos nunca. ¿Me explico? ¿Ok? No nos disciplina, y si me permiten usar como el lenguaje común y corriente, es que no nos disciplina porque nosotros somos brutos y Él ya está molesto con nuestras burradas. ¿Cuántos hemos oído algo así? Uy, pero cuántas veces tengo que aguantar sus burradas, y se molesta y dice, no, Dios no es así, disculpe, Dios no es así. Dios tiene una paciencia infinita para sus hijos. ¿Por qué? Porque cada hijo está en Cristo, acepto en el amado. Entonces mi relación con el Padre no se debe a lo que yo soy, a lo que yo hago. Mi relación con el Padre se basa en la obra y la persona de Cristo Jesús. Dios nos castiga, vea Hebreos 12. Yo sé que hemos visto este versículo en varios contextos en estas semanas, solo para tocar el pasaje una vez más. Hebreos 12:10. Dios nos castiga porque Él es bueno y nos ama. Nos castiga para hacernos bien, para lograr nuestro bien y nuestro bienestar, protegernos del daño, protegernos del peligro y perfeccionarnos para moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. Dice en Hebreos 12:10, y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Debemos entender quién es Dios y quién es nuestro Padre Celestial, según lo que dice la Biblia, no conforme a la imagen torcida que usted tiene de un padre. Déjeme decirle, con todo el amor que tengo y con toda la autoridad de la palabra de Dios, Dios no es como su padre terrenal. Dios es bueno y Dios es perfecto. Y aun cuando usted mete la pata, Dios lo ama tanto que si tiene que castigarlo, lo castiga. Está bien, pero lo castiga no porque está molesto, lo castiga para corregirlo y para atraerlo más a su presencia. Para que usted se acerque más a su Dios, para que usted lo conozca más, para que usted pueda experimentar su amor más. Así es su Dios, su Padre Celestial. Él es perfecto y bueno. Todo lo que hace es bueno, todo lo que hace es perfecto. Su voluntad es agradable. Esta es la bondad de Dios. Es la primera cosa que quería compartir con ustedes esta mañana, que queremos conocer a Dios. Queremos conocer a Dios. Y podemos conocer a Dios por medio de lo que dice la Biblia acerca de Él y acerca de nuestra relación con Él en Cristo Jesús. Él es nuestro Padre, Él es bueno. Y su voluntad, lo que Él hace y hace en nuestras vidas también, todo es bueno. Aunque duele un poco a veces, es bueno. Y muchos de ustedes están ya en problemas, muchos de ustedes están aún con dolor en el cuerpo, muchos que están sufriendo. Pero ¿sabe? Dios está el 100% enterado de su situación. Y Él lo ama, Él lo cuida, Y usted debe simplemente ver que lo que Él quiere es usar esa situación para su bien y su bienestar, para moldearlo a la imagen de Cristo Jesús. Entonces busque a Dios aún dentro de los problemas que tiene. Si está andando con Dios y usted dice, estoy en la voluntad de Dios, entonces confíe en Dios que está permitiendo esta situación para lograr algo mejor. Y esto me lleva al segundo punto para hoy, el segundo atributo que quisiera compartir con ustedes, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Vea Romanos 16, Romanos 16, el versículo 27, Romanos 16, 27, que es el último versículo de Romanos. Romanos 16, 27. Nuestro Dios es sabio. Uno de los atributos de nuestro Dios, pues la sabiduría. Pablo termina su gran libro aquí de Romanos diciendo: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Obviamente hay mucho que podríamos decir acerca de la sabiduría de Dios, acerca de qué es la sabiduría, cómo es esa sabiduría de nuestro Dios. Pero por el tiempo y también simplemente para tener una idea de cómo es este atributo, quiero decirle que Dios es sabio y por lo tanto siempre escoge lo mejor y la manera mejor de lograr lo mejor. Yo sé que tengo que explicarme un poco más, ¿ok? Entonces, tranquilos. Yo tuve que escribirlo como 3 o 4 veces como para arreglar estas piezas, pero piénselo así, vean. La sabiduría no es el conocimiento. Nosotros todos conocemos a muchos que son conocedores de la Biblia, pero usted dice, pero qué persona más necia. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no está actuando conforme a lo que sabe. Usted dice, pero es necio. Necio es lo opuesto de sabio. Uno puede saber poco, pero aplicar lo que sabe. Y uno dice, ese hombre sí es sabio. Ese hombre sí es sabio. Es que yo creo que hay una persona en la vida de cada uno de nosotros que es un típico polo. ¿Me entiende? Algo maicero de las montañas de no sé qué y aquí, y uno que usted dice no tiene ni estudios de nada. Pero usted dice, hombre, ese hombre es sabio. Porque con lo poco, digamos, el conocimiento que él tiene, lo aplica y es sabio. Entonces, vea, la sabiduría empieza con el conocimiento, pero va mucho más allá de la mera posesión de información. La sabiduría tiene que ver, y escuche, tiene que ver con las decisiones que uno toma. Ahí es donde usted va a ver la plena manifestación de la sabiduría o de la necedad de la persona. Se dice, wow, vio la decisión que él tomó. Oh, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? Y la otra cara de la moneda es, wow, qué necio. ¿Cómo es posible que él va a decidir tal cosa? ¿Me entiende? Es las decisiones que uno toma con base en el conocimiento que tiene. Ahí es donde se manifiesta la sabiduría. Dios es omnisciente. Es uno de sus atributos incomunicables. Es único. Él ya lo sabe todo. Él tiene todo el conocimiento de todo ya. Pero él también es el único sabio. Entonces cada decisión que él toma es perfecta y buena. Que ya volviendo a lo que dije, como para explicarme un poco más, para decir lo mismo de una manera, de otra manera. Dios siempre escoge las mejores metas. Cuando Dios tiene algo que quiere para su vida, él siempre es lo mejor. Es la mejor meta para su vida. Dios quiere conformarlo a usted, digamos, como por ejemplo, a la imagen de Cristo. Eso es lo mejor. Es lo mejor. Cada meta que él tiene es la mejor. Pero además, él escoge los mejores medios para alcanzar esas metas. ¿Me explico? Es que las decisiones de Dios siempre producen los mejores resultados. Las decisiones de Dios siempre producen los mejores resultados mediante los mejores medios posibles. Dios es sabio, por lo tanto todo lo que hace es sabio. No hay manera de mejorar lo que Dios hace. ¿Ah? Por ejemplo, ¿por qué es que usted tiene que sufrir? ¿Por qué es que tiene que sufrir en el mundo? ¿Por qué es que tiene que sufrir para en cuestiones de salud, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de familia, la muerte de alguien en la familia? ¿Por qué es que tenemos que sufrir? Relaciones interpersonales, es que si quiere hablar de sufrimiento, el trato con los hermanos, el trato con la gente en la calle, en el trabajo. ¿Por qué es que tenemos que sufrir? Porque es que a veces tenemos que andar en este mundo como que, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué me deja? ¿Por qué no tengo dirección? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y se dice, ¿y la voluntad de Dios es buena? Sí, y sabia. Dios siempre escoge lo mejor para usted. Y siempre escoge la mejor manera para lograr lo mejor para usted. Lo que usted está sufriendo, lo que usted está experimentando, es lo mejor para que usted logre lo que Dios quiere. Dios es sabio. Esto debe ser un consuelo, pero increíble para nosotros. Nosotros es que no tenemos todo el conocimiento. Nosotros vivimos en un mundo muy limitado. Nosotros no conocemos lo que ni siquiera los detalles de que nos rodean todos los días. No sabemos lo que Dios está haciendo a grandes rasgos. No lo sabemos. Y lo que nos toca es ver a Dios en las páginas de la palabra de Dios, saber que Él es sabio y confiar en Él. Y encontrar nuestro consuelo en eso, de que sí, yo estoy sufriendo. ¿Me entiende? De que sí, de alguien murió en mi familia, otro miembro de mi familia está sufriendo sin esa persona tan especial. Entonces yo veo el sufrimiento ahora en la vida de ese miembro de mi familia que todavía está viva. Y uno dice, pero yo quiero ayudar, pero no puedo. ¿Y cómo? ¿Por qué? No. Está bien, porque Dios está en control de todo. Y Dios es sabio, Dios sabe lo que está pasando y es lo mejor. Confíe en Dios. Y puesto que este es un atributo comunicable, nosotros también debemos ser sabios como Dios. Debemos imitarlo, seguir las pisadas de nuestro Señor y nuestro Padre. Es que siempre debemos, por supuesto, crecer en el conocimiento de Dios, por medio de la palabra. El conocimiento no es la sabiduría, que hay muchos conocedores de la Biblia, pero no son sabios, pero el conocimiento es importante. Empezamos ahí, usted debe leer la Biblia todos los días, sistemáticamente, de Génesis a Apocalipsis, varias veces durante su vida. Crecer en conocimiento. Pero si queremos andar en la sabiduría, tenemos que hacer lo que estamos leyendo, tenemos que obedecer lo que sabemos. Tenemos que tomar decisiones con base en lo que dice la Biblia, no con base en lo que yo quiero. Yo no sé si usted, ¿cuántas veces ha tenido que enfrentar una decisión donde usted quiere algo y usted sabe, es algo permitido en la palabra de Dios? Usted dice, no, perfectamente permitido, aún podría ser algo bueno. Pero usted dice, por otro lado veo otros principios en la palabra de Dios que no es lo mejor. ¿Qué hago? Eso es lo que quiero. Pero sé que por la palabra, eso es lo mejor. Yo sé lo que usted hace. Usted, más a menudo usted toma la decisión para lo bueno, para lo que usted quiere. ¿Sí o no? Y luego después, remordimientos. Oh, pero ¿por qué lo hice otra vez? Pues no es sabio. Sabio es, Dios dice, ponga a su hijo Isaac en el altar y mátalo. Y se dice, no quiero. Pero la sabiduría, ¿sabe lo que es? La sabiduría dice, no entiendo, Dios, pero ahí está. Y levantar el cuchillo, confiando en la voluntad de Dios. Sabio. Tomar sus decisiones con base en la palabra de Dios. Ahora, voy a darles la clave de cómo vivir sabiamente. ¿La quieren? Ok. Proverbios 1. Proverbios 1:7. ¿Qué dice? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temor de Dios. el temor de Jehová, el temor de Dios. Okay, voy a leer el versículo, pero busque Proverbios porque tengo otro versículo en Proverbios también que quiero mostrarles. Tenemos que entender que el temor de Dios es el principio, es el comienzo, es el punto de partida, es donde empezamos a andar en la sabiduría. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, esos necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vea, si uno teme a Dios, si uno teme a Dios, ¿sabe lo que hace? Proverbios 16:6. Este es el otro pasaje que quiero mostrarles. Proverbios 16:6. Si uno teme a Dios él va a apartarse del mal para andar en el bien. Pero si uno no teme a Dios, nunca se apartará del mal. Vea, Proverbios 16:6, para leerlo en la escritura. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y no es solamente los hombres inconversos en su arrepentimiento y conversión a Cristo, obviamente se aplica ahí, pero se aplica en nuestras vidas también, porque vea, el temor de Dios es nuestra motivación principal a andar conforme al conocimiento de Dios que tenemos debido a la Escritura. El temor de Dios es nuestra motivación principal a andar sabiamente, a tomar buenas decisiones con base en lo que dice la Biblia. Y usted dice, pero si Dios es mi Padre Celestial y es bueno y su voluntad es que, ¿por qué voy a temerlo? Que déjeme explicárselo. Tres cosas. Primero, tememos, y dígame si esto no es cierto, cristiano, cuando ustedes ya están andando en el espíritu, ok, no siguiendo los deseos de la carne, pero dígame si no es cierto. Tememos, pero tememos deshonrar a Dios y no agradarle en lo que hacemos. Se tiene una decisión, tiene que tomar una decisión, cambiar de trabajo, o cambiar de donde vive, o no sé, cambiar algo, hacer algo, y usted dice, o escoger su carrera. Ustedes jóvenes que están en la universidad, usted dice, ah, ¿qué estudio, qué esto, aquello, cuál universidad, aquí o allá? Y usted teme deshonrar a Dios en lo que usted escoge, ¿verdad? Usted teme no agradarle a Dios, pero si tomo esta decisión, yo no sé si esto caería mal a Dios, o si no. Eso es saludable. Eso es saludable. El temor de Dios es el comienzo de la sabiduría para tomar buenas decisiones. Tememos deshonrarlo. Y eso es bueno. Tememos no agradarle en lo que hacemos. Segundo lugar, tememos su disciplina y castigo. ¿Verdad? Es que lo siento mucho. Pégame con una pala. Duele. Duele por más hombre que sea el hombre. El castigo duele. ¿Quién quiere recibir chilillo? Y Dios puede darle una buena paliza a veces. Es que uno como que se va por el camino equivocado. Y una de las evidencias de que uno es cristiano es que cuando se desvía, ¿qué es lo que hace Dios? Para enderezarlo. ¿Me entienden? Para enderezarlo. Si no viene ese castigo, ¿ok?, del cual todos los hijos somos participantes, quiere decir que usted no es hijo. Eso es lo que dice Hebreos 12, es lo que hemos visto, ¿verdad? Pero vea, tememos su disciplina y castigo. Yo no quiero sufrir por las malas decisiones que tomo porque soy necio. ¿Entiende? Si usted toma una mala decisión tratando de buscar la voluntad de Dios, uy, pero voy a esta universidad, o voy aquí para estudiar, o saco una carrera, y usted dice, pero yo quiero honrar a Dios, yo quiero agradarle, y usted toma esta decisión, ¿sabe? Eso está bien. Dios lo va a cuidar. Pero usted dice, bueno, honestamente yo quiero desarrollar sitios web para pornografía, porque hay plata para ganar. Okay, no estoy viendo las fotos, pero plata. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? Castigo. Mala decisión con base en malos motivos, y viene el castigo. Y nosotros los cristianos tememos la disciplina y el castigo de nuestro Padre porque honestamente duele. Duele. Y eso está bien. Y en tercer lugar, es que tememos las consecuencias de no andar en sabiduría, de no andar conforme a lo que dice la Biblia, en obediencia, porque la Biblia dice que el que siembra para la carne, segará lo igual. Y yo no quiero eso. Yo sembré para mi carne por 22 años. 22 años, me convertí a los 22 años. Y todavía estoy sufriendo consecuencias de esos 22 años. Todavía estoy cosechando lo que yo sembré durante los primeros 22 años de mi vida. Y ahora tengo 42. 20 años después. Yo no quiero sufrir esas consecuencias, ni en esta vida, ni en el tribunal de Cristo, porque ustedes saben, en el día de su muerte, todo esto ya se acaba, y ustedes están en la presencia de Dios, y Dios va a llamar a cada uno para que le rindamos cuenta por cada pensamiento, cada palabra, y cada acción, cada decisión que hemos tomado. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Seamos sabios, aprendamos la palabra, andemos conforme a lo que dice. A pesar de lo que nosotros queremos o no queremos, pongamos el Isaac en el altar, sacrifiquemos todo lo que tengamos que sacrificar para hacer la voluntad de Dios. Sabiduría, sabiduría. En tercer lugar, quiero hablar, vea, 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, solo para, y estos últimos dos son un poco más rápidos. 1 Corintios 14. Eso es algo interesante que podemos ver en Dios y yo escogí compartir este atributo con ustedes debido al estado de la iglesia, de las iglesias hoy en día, solo para que veamos lo que está pasando en la actualidad a la luz de la palabra de Dios. Tercer atributo que quiero compartir con ustedes esta mañana es la paz de Dios. Y la paz no en el sentido de tregua de guerra, sino paz como que Dios es un Dios de orden. Orden. Se sabe, cuando no hay orden, no hay paz. Se entra en una de esas, en un lugar tipo, se entra en un bar, por ejemplo, y hay una fiesta. ¿Cuál es la imagen que se tiene en mente? Pero música por aquí, gente por allá, y pero un desorden total y no hay paz. No hay paz. ¿Ok? Eso es lo que yo digo en mi casa. Yo quiero paz. Paz, no la tengo, pero la quiero. Primero de Corintios 14:33, vea lo que dice la palabra de Dios acerca de este asunto, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces Pablo hace una comparación entre la confusión y la paz. Cuando hay confusión, no hay paz. Cuando hay desorden, no hay paz. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Dios es un Dios de paz, no de confusión. Y vea el contexto, ¿verdad? El contexto de este comentario es bastante, bastante ilustrativo. Porque vemos el contexto en el versículo 23. El contexto del comentario de Pablo, de que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, era el desorden y la confusión de los corintios durante sus servicios en la iglesia local, cuando se reunían, se congregaban. Todos estaban hablando en lenguas verdaderas, lenguas desconocidas, pero todos estaban hablando a la misma vez, mientras que otros y otras estaban predicando desde el púlpito, desde la congregación. Uno se levanta y luego lengua aquí, profecía por allá, y un desorden total. Pablo dice en el versículo 33, poniendo el contexto, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y toda la iglesia dice, sí, Señor. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de desorden. Más bien, Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de orden. Lo que Él hace, siempre lo hace bien ordenado. Este es el principio. Este es el atributo y así es la manifestación. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz, o sea, orden. Cuando vea, aquí es nuestra aplicación, es un atributo comunicable, porque Dios espera que imitemos a Él en este aspecto. Versículo 33, mismo capítulo, 1 de Corintios 14, perdón, versículo 40, último versículo. Versículo 40 de 1 de Corintios 14 dice: pero hágase todo como decentemente y con orden. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es un atributo que Él ha comunicado con nosotros, que ha compartido con nosotros. Y cuando vemos entonces una iglesia comportándose desordenadamente, como los corintios, podemos estar seguros, por lo que dice la Biblia, que no es el Espíritu Santo de Dios que está controlando los servicios, porque Dios es un Dios de orden, de paz, no de desorden y confusión. ¿Lo vemos? Bueno, algunos sí lo ven, algunos pues tal vez no quieran recibirlo. Así es, hermanos. Así es. Y es por eso, por supuesto, nosotros también tenemos cosas que hemos de corregir. Y es por eso que en los últimos años, y espero que en los años entrantes, que hemos corregido lo que era desordenado en nuestro ministerio, para que podamos tener un ministerio ordenado que glorifica a Dios, porque sigue el patrón en la palabra de Dios. Además, este atributo de paz, de orden, debe caracterizar nuestras vidas individuales. Es muy fácil señalar ya a otros, ok, pensemos en nosotros. El que tiene una vida desordenada es el que vive conforme a su propia carne, no conforme al Espíritu de Dios. Esto es en todo. Su vida privada, lo que usted hace, entre comillas, con su tiempo libre, sus llegadas, si usted llega a tiempo o no llega a tiempo, si usted siempre es el que llega todo desordenado y ya como que acaba de levantarme, son las 11 de la mañana, qué madrugada. Hey, desorden. ¿De dónde viene el desorden? ¿De Dios? No, disculpe, Dios es un Dios de paz y de orden. Entonces, si veo desorden y confusión en una vida, ¿quién está controlando la vida? Uno mismo, no Dios. Debe arreglar este asunto, ejercer el dominio propio que tiene por la presencia del Espíritu Santo, andar ordenadamente según la voluntad del Señor, según su palabra. Siempre debemos estar creciendo en la diligencia, en la disciplina, en el orden. Dios es un Dios de paz y orden, no de confusión y desorden, y nosotros debemos procurar imitarlo. Cuarto atributo para esta mañana, este es el último, y este es bueno, y ojalá que pueda explicarlo bien. A veces como que me siento muy, muy limitado en mi entendimiento de esos atributos, entonces a veces me cuesta explicárselo. Este último para la mañana es la belleza de Dios. Es la belleza de Dios. ¿Ok? Y en esto quiero que usted entienda que Dios es perfecto. Cuando hablamos de la belleza de Dios como uno de sus atributos, piense en eso. Dios es perfecto. Este atributo es un atributo que podemos decir que es un atributo sumario, porque es la suma, digamos, es el resumen de todo lo que es la persona de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. ¿En qué sentido? Dios es completo. A Dios no le falta nada. No le falta nada que sea deseable. Porque Él es bueno, Él es perfecto, Él es santo, Él es justo, Él es bello. Todo lo que es lo deseable se lo encuentra en Dios. Todo lo que es Dios es deseable. Él es la suma de todo bueno. Él es todo excelente. Todo deseable es Dios. Entonces, el ser que es Dios es la suma de la belleza. No hay nada más bello que Dios en todo sentido. Se puede contemplar a Dios, cualquiera de sus atributos, y allá usted va a ver la belleza de Dios. Él es la suma de la perfección. Este es también el atributo sumario que describe la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Porque Él quiere formar a Cristo en nosotros. Él quiere que seamos como Cristo. Él quiere que lleguemos a ser conformados a la imagen de ese varón perfecto en nuestro carácter, en nuestra conducta. Y para este fin nos dio la Escritura. Okay, para redarguirnos, para corregirnos, enseñarnos, instruirnos en la justicia, para que seamos perfectos, para perfeccionarnos, nos dio la Escritura, nos dio también la morada, digamos, el Espíritu Santo morando en nosotros, y Él usa la palabra de Dios como el instrumento para conformarnos y moldearnos a la imagen de Cristo. Dios nos dio todo eso para que lleguemos a ser perfectos como Él. Y si nosotros queremos ver el fruto de esa perfección, si queremos ver la belleza de Dios en nuestras vidas, si queremos realmente deleitarnos en nuestro Señor, tenemos que meternos en ese plan y andar con Él procurando lograr lo mismo. Vea Efesios 4 del 22 al 24. Les muestro cómo puede hacerlo. Es muy sencillo de entender, a veces difícil de aplicar porque somos necios y no sabios y tomamos malas decisiones con base en nuestra carne, nuestros deseos carnales y lo que queremos en vez de lo que dice la palabra. Pero es fácil de entender. Es ser hacedor de la palabra. Ser hacedor de la palabra, exaltar la palabra de Dios en su vida para que sea la autoridad suprema y absoluta, someterse a esa guía, a esa luz de Dios y andar conforme a ella. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vea, son tres pasos y son fáciles de entender. Primer paso, versículo 22, deje de hacer lo malo. Difícil de entender, ¿verdad? Deje de hacerlo. Deje de hacerlo. Deje de mentir. Deje de exagerarse. Deje de qué? De emborracharse. Deje el sexo ilícito. Deje la fiesta. Deje de ver películas que tienen desnudez. Deje de esas cosas. Déjelas. Dice: despojaos del viejo hombre. Dejarlas. Y paso número 2, versículo 23. Mientras que hace eso, renueve su mente por medio de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que vamos a andar conforme a la voluntad de Dios si ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios? Si queremos temer a Dios, si queremos conocer a Dios, si queremos andar con Dios, tenemos que vivir en la palabra de Dios, tenemos que leerla todos los días, sistemáticamente, todos los días, leer la palabra de Dios para leerla todo, de Génesis a Apocalipsis. Tenemos que hacerlo. No hay otra manera de renovar nuestras mentes sucias. Sucias. Y versículo 24, tercer paso es hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Deje de hacer lo malo, lea la Biblia y hacer lo correcto. ¡Wow! Y tengo maestría en teología. Imagínense. Se dice, bueno, qué complicado. Deje de hacer lo malo, lea la Biblia, haga lo bueno. Hermanos, no es tan difícil. Nosotros complicamos el asunto porque no queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Seamos honestos. Complicamos el asunto, los asuntos con, pero, no. No. Deje de hacer lo malo, lea la Biblia, haga lo que dice. Ok. Y así de sencillo. Nuestro Dios, nuestro Creador, es una persona. Es la única persona perfecta y por eso es bello. En todo aspecto, Dios es bello. Hay belleza, suma belleza en Dios. Hemos visto que Él es un ser único, tiene algunos atributos incomunicables. No vamos a nunca a llegar a ser como Dios en, esos, en esas áreas. Sin embargo, puesto que Él nos creó a su imagen, especialmente los que somos cristianos, nacidos de nuevo, debemos ver ciertos atributos de Dios en nuestra vida, son los atributos comunicables que Él ha compartido con nosotros. Pero ya, un mes, hemos pasado 4 domingos hablando de los atributos de Dios. Y saben, lo más importante que hemos de mantener en nuestra mente después de un estudio así, es que lo que Dios quiere más que nada, lo que Dios quiere es la gloria. Y no quiere la gloria como un egoísta. Véame a mí, véame a mí. ¿Me entiende? Él quiere la gloria en ese sentido. Vea qué tan bueno soy. Porque siendo tan santo, justo, viendo su ira con base en la santidad y la justicia de Dios, viendo todo esto, y luego viendo el otro lado de la cruz, y viendo el amor de Dios, y su bondad, su perfección y su belleza, y que Él, puesto que nosotros merecemos su castigo, y aún así, Él nos abre las puertas del cielo, para decir, todo lo que yo tengo es suyo. Yo quiero que usted sea mi hijo. Yo quiero que usted esté conmigo para gozar de todo lo que yo tengo. Todo lo que tengo, se lo doy. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que todo el mundo quede boca abierta diciendo, ah, vea qué tan bueno es Dios. Vea la bondad de Dios. Vea la misericordia de Dios. Vea la gracia de Dios. Y que digamos a los demás, ve a Dios, ve a Dios. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él merece. Porque vea todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vea la cruz. La manera de que nosotros podemos glorificarlo aquí es imitarlo. Es imitarlo. Primero tenemos que convertirnos a Cristo. Genuino arrepentimiento de apartarse del pecado y una fe y confianza en Cristo Jesús. Aferrarse a Cristo. No, Él es mi Salvador. Yo no merezco lo que Él tiene para mí, pero me prometió la salvación. Me salva, me salvará, me ha salvado. Yo me aferro a Cristo. Es mi única esperanza, es mi Señor y mi Salvador. Es convertirse a Cristo y luego procurar crecer en su conocimiento de la Biblia y su sabiduría aplicando la Biblia, dejando de hacer lo malo y haciendo lo bueno, sabiendo que el temor de Dios es el principio de esa sabiduría, temiendo deshonrarlo, temiendo su castigo, temiendo el juicio que está por venir, juicio de nuestra herencia y recompensa, de no queremos ni deshonrarlo allá. Para procurar crecer en Cristo, andar sabiamente, andar conforme a su voluntad siempre. Y si hacemos esto, convertirnos a Cristo, vivir conforme a su voluntad, al final de nuestras vidas, no tendremos ningún remordimiento de cómo hayamos vivido. Pero ¿cuántos hoy sentimos ese remordimiento por decisiones que hemos tomado antes? De ojalá que hubiera hecho tal cosa. No llegue al final de su vida con ese remordimiento. Tome la decisión hoy que usted tiene que tomar, o para convertirse a Cristo, o para someterse a su voluntad. Tome la decisión hoy para que cuando usted llegue al último día de su vida, no diga esto. De ojalá que hubiera hecho tal cosa. Hágalo. La voluntad de Dios es santa, buena y agradable. Si usted vive conforme a la voluntad de Dios, no tendrá ningún remordimiento. Ninguno, ninguno, ninguno, ninguno. Dios es perfecto, bello, bueno y sabio. Nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Oremos.